2 de noviembre. Yo te he amado con amor eterno, por eso te sigo tratando con bondad. Jeremías 31, versículo 3. Fíjate en mis palabras. Aférrate al amor con el cual Dios te ama. Di sí a que Dios te aceptó en Cristo por su Hijo. Empieza a amarte de todo corazón porque Dios te ama tanto. Seas quien seas, que tan pesados sean tus días y oscuras tus noches, cuyas oscuridades y preocupaciones te aflijan, para Dios tú eres valioso e importante. Entrégale todos los errores, toda culpa a Él, quien te regala su amor y perdón sin reserva, un cambio maravilloso. Él perdona todas las transgresiones y ofensas que le hicieron, juzga de manera justa y reconcilia misericordiosamente. Es un alivio maravilloso. En Jesucristo, lo destructivo y paralizante de nuestro pasado perdió su potestad. Y a la vida nueva que empezamos con Cristo, ninguna potestad del mundo puede robárnosla, ni el juicio de otros, ni las dudas en nuestro propio corazón. Dios estará contigo hoy y en cada nuevo día. Amén. Es verdad. Una reflexión de Wilhelm Arning para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.